Son las 10 de la mañana y 34 minutos y estamos ya prontos, como anunciaba Emiliano antes de la pausa, para hablar con Claribel Blanco, que es secretaria de Salud de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya, de los que en estas últimas horas se ha hablado mucho, se ha mencionado mucho, sin duda con un aspecto allí vinculado a la sensibilidad que ha movido a mucha gente, conocida y no conocida, de un trabajador que fue asesinado por una persona en medio de una trifulca de tránsito, en algo increíble que sucedió acá en pleno centro de Montevideo. Pero queríamos tener la palabra de los trabajadores de Pedidos Ya, los sindicalizados, porque hay que ver esto en el marco de condiciones de trabajo y demás. Buen día, bienvenida Claribel y gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, bien, queriendo saber, obviamente, un poco cómo ustedes arrancan en este nuevo día, ¿no? Después de este hecho que pasó, que sin duda en la gravedad no creo que tenga competencia, pero que deben tener ustedes hechos y incidentes que se darán en un lado y en otro todos los días. ¿Cómo arrancamos? Con un llamado a la conciencia al no promulgar violencia, al manejar con prudencia. Y sí, es algo que todos los días vivimos. Claro, claro. De hecho, ayer se presentó otro caso donde el conductor se bajó y golpeó al cadete. Entonces, no podemos seguir así. Hacemos un llamado a las autoridades a que se nos haga respetar, a que se quite esa violencia que hay. Sí, sabés que Emiliano, que está acá en el estudio, otro compañero acá del programa, contaba que hoy cuando llegó le tocó presenciar un hecho que no era con alguien de Pedidos Ya ni con un ni con chofer de ómnibus en este caso. Un chofer de ómnibus y un auto. Tuvieron un incidente. Un problema que se da en la vía pública, sí. Un auto estacionando en la calle, Pegó contra el ómnibus, pero claro, la situación de la gente, ¿no? La violencia que está instalada en la sociedad da para que esa situación escale un intercambio agresivo y demás. Bajarse del ómnibus. Esto se da, está instalado, ¿no? Y me imagino que ustedes que trabajan en relación con la gente, vinculándose con la gente permanentemente y transitando las calles también de la ciudad, lo viven, ¿no? Lo palpan permanentemente, Claribel. Sí, hay mucha imprudencia al manejar. Por ejemplo, te comento el caso de ayer. El caso de ayer, el conductor venía rápido, apurado, y fue sacando de la senda al cadete. Desde Boulevard Artigas hasta todo San Martín, hasta llegar a Garibaldi. Hasta que en una de esas el cadete le dice, oye, me vas a tumbar, ¿qué pasó? Y le toca con la mano el carro. El hombre agarró y lo siguió persiguiendo. Más adelante le dio con la camioneta y lo tumbó. El cadete se cayó, levantó la moto y siguió. Siguió la misma cosa, te persigo, me paro, te trato de tumbar, no sé qué, el cadete le dijo unas palabras, el hombre también le dijo unas palabras, o sea, tuvieron un altercado. Al llegar a Garibaldi San Martín, el cadete pasó un ómnibus, el hombre también pasa el ómnibus, cambia el semáforo y frena de golpe para que el cadete impacte sobre la camioneta de él. O sea, es como que para que te mates, sí. Te golpees, o sea, es algo que vivimos a diario. El cadete en eso trata de esquivar, pero sin embargo con la mochila le pega de lado a la camioneta, el hombre se bajó, le cayó a golpes. Obviamente que el cadete también reacciona, porque es como que la reacción, entonces, pero tenemos que llamar al no esa reacción, a la tolerancia. A mí también me pasó, yo iba a la universidad, y el carro me fue sacando de mi senda, yo veía por mi espejo, yo lo que hice fue tratar de orillarme, dejar lo que pasara, cuando cambia el semáforo, me paso rápido, me meto delante y me fui rápido, o sea, tenemos que tratar de evitar eso, tenemos que no promulgar la violencia. Sí, exactamente. ¿Cómo pudieron tener los detalles? Porque este es un recorrido largo el que relataste de las distintas calles, esquinas, lugares muy conocidos, muy transitados, pudieron tener por las cámaras, me imagino, por algún tipo de dispositivo. El conocimiento del rider que le pasó y un testigo que tiene de una de las casas que se ofreció a declarar y me dio la grabación y vio que todo fue causa del conductor. Claro. ¿Ustedes cómo lo analizan esto? También teniendo en cuenta lo que hablábamos hace minutos de que lamentablemente no son hechos aislados, ¿no? Y de que esta situación está instalada en la sociedad. Desde el sindicato, como trabajadores organizados, ¿cómo lo tratan este tema? ¿Qué cosas se pueden hacer? Ustedes hicieron una movilización que fue muy importante, muy, digamos, que logró instalarse en la opinión pública, pero ¿cómo lo conversan esto entre los trabajadores? ¿Cómo se aborda este tema? La única manera que nosotros debemos es hacer llamados de atención pública, como una campaña pública del no a la violencia, del tener tolerancia, del marcar la diferencia, de también que cada hecho que ocurra ir a tomar declaraciones o una denuncia ante el ente correspondiente para también así dejar asentados los antecedentes que se están viviendo día a día, o sea, que no se quede callado. Claro. Pasa, uno lo ve aquí en nuestro país, se puede decir que es relativamente nueva la modalidad de trabajar en moto, en repartos de distintas cosas. Uno siempre habla de comida, pero es de muchísimas cosas que se trabaja arriba de una moto y en condiciones determinadas. Me acuerdo hace tiempo ya conversamos un día con los trabajadores el por qué iban tan rápido, por qué de repente llegan a una esquina, se sube a la vereda y nos decían, eso está mal, no se debe hacer, pero nos relataban que dependen de eso, de eso depende su ingreso de todos los días, ¿no? De cuántos viajes pueden agarrar. No es lo de cuántos viajes, es que tenemos un tiempo estipulado como de 5 minutos para llegar a la casa del cliente o al negocio del cliente sin que nuestra aplicación se vea afectada por demora. Porque si se ve afectada por demora, ya luego no conseguimos turnos para poder seguir trabajando, o entonces pasamos unos 2-3 meses para volver a tener unos buenos turnos. Entonces no generamos ingresos porque dependemos de cada pedido y de la puntuación que tengamos. Claro. Y ese es un tema que ustedes ya han conversado con la empresa, es la modalidad de trabajo de la empresa. Sí, pero esta dice que es imposible cambiar cuando sabemos que sí puede cambiarlo. Claro, porque además las condiciones que les imponen afectan también al resto, por esto que decíamos, ¿no? De los autos, todo el tránsito. También afecta emocionalmente, porque nos afecta la salud mental, porque sí. Es como que te montas allí y estás entre la preocupación del tránsito, de los ladrones, de lo que te puede ocasionar. También tienes la preocupación de no perder tu puntuación, tu ranking, porque se llama así, para poder tener tu sustento. Sí. La situación de ustedes, ¿la han podido conversar? ¿Estos reclamos que tienen han llegado a autoridades nacionales a nivel de trabajo, de los derechos laborales? ¿Dónde han podido plantear estas inquietudes? Sí. Hemos tenido mesas de trabajo en el Ministerio del Trabajo, DPS, pero creo que no nos han tomado en cuenta. No sé qué ha pasado, capaz estarán haciendo algunas medidas. No sé, desconozco. Sí, claro. Recordemos, si podés contarnos, Claribel, esta empresa ha pedido ya, que opera en nuestro país ya hace muchos años, pero decíamos es una empresa multinacional. ¿Quiénes son los dueños? ¿De dónde viene? Es una empresa originaria de Alemania. Nosotros no conocemos dueños, no conocemos nadie. Es como una plataforma invisible, pero visible a la vez. Claro. Donde no tenemos a dónde reclamar, donde no tenemos a dónde dirigirnos, sino simplemente por medio de una plataforma digital donde todo es como que una computadora que es la que habla contigo. Sí, sí, sí. Sin embargo, sí hay alguna gente de ejecutiva en la torre que queda en la comparsita, pero para este tipo de reclamos no están. Claro. Como una gerencia, digamos, acá claro. En Uruguay. Porque no tenemos acceso libremente a ellos, al menos que sea algo grave como la muerte del compañero, que ahí sí estuvieron, pero era porque estábamos todos allí. Claro, claro. ¿Hay una idea de cuántos trabajadores trabajan con esta aplicación? Digo, porque ayer era impactante ver la cantidad de motos con la mochila característica, ¿no? Acompañando el traslado de los restos del compañero este que fue asesinado. Aproximadamente somos unos 4.500. Es hasta mucha más, gente. Se dice que la empresa tiene una modalidad de forma para que entremos al trabajo, es haciendo que hagamos una unipersonal. Una unipersonal en la cual casi nadie paga el BPS debido a lo alto que es y a la poca cantidad de dinero que nosotros generamos para poder pagar el BPS. Seguro. Porque tendríamos que pagar unos 10.000, 12.000 pesos de BPS y no nos da si pagamos al que pagamos BPS. Claro, claro, claro, se entiende perfectamente. Pero sería algo que ustedes, no sé si pertenecen a alguna federación, no sé si están con empleados de comercio, ¿con quién? Por eso es lo que te estaba explicando. Entonces, debido a esa cantidad que se paga, nosotros sacamos un cálculo en una de esas reuniones que hay unas 6.500 empresas abiertas, de los cuales nosotros manejamos unas cifras aproximadamente de unos 4.000 riders. Pero de esas 6.500 empresas, las únicas que pagan serán unas 1.500 empresas nada más. Los demás no pagan. Entonces también esto está generando, aparte de que se está generando esta ola de como que de congestión en la sociedad, ¿verdad? Y de violencia y de todo esto, también se está generando una ola de deuda que se está presentando hacia el país por causa de una empresa que el Estado no le finiquita realmente una buena fiscalización. Claribel, ¿qué medidas piensan continuar ustedes tomando? ¿Cómo se están organizando para continuar peleando por sus derechos laborales, por las condiciones de trabajo? Bueno, en estos momentos las únicas medidas que estamos tomando es que se haga justicia de lo que pasó y que promoviendo a que cese la violencia por ahora. Esta persona está detenida y ya pasó a la justicia, ¿no? Sí, pero necesitamos que realmente se cumpla la justicia como tiene que ser. Porque fueron 100 días de prisión preventiva. Pero sí, también hay otro implicado que estaba con él, que vendría a ser cómplice de la señora que estaba, y la señora está en libertad. Entonces también pedimos que se haga justicia, porque ella fue cómplice. Ellos se fueron manejando y ella debió haberse detenido, debió avisar lo que pasó. Está bien. Bueno, ¿va a haber algún tipo de presentación de ustedes? ¿Van a ir al ministerio? No sé, ¿alguna movida de ese tipo? Todavía no tenemos conocimiento. Bueno. Muy bien. Bueno, les pedimos cualquier novedad que nos avisen. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Claribel Blanco, entonces, Secretaria de Salud de la Unión de Trabajadores de Pedido Ya.